Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Viernes 8 del 8 del 2008, número de la suerte para los chinos que están celebrando, y bueno, yo creo que todos estamos celebrando un poco lo de las Olimpiadas, ¿no? Nuestros atletas olímpicos están allí al pie del cañón subiendo la bandera de España a lo más alto y seguramente nos llevaremos más de una medallita a casa. Espero que sea así. Lo que no sé, ¿qué pasó en otro tiempo? Quizá José Manuel García Bautista, que nos trae esas efemérides todas las semanas, nos pueda decir pues si hubo alguna medalla en el pasado. Vamos a escucharlo. ...8 de agosto... de cualquier año en la historia, en nuestras efemérides, porque en 1588 los ingleses atacan a la Armada Invencible en Calais y las obliga a retirarse definitivamente. En 1774 el español Juan Pérez, al mando de la fragata Santiago, descubre en la costa occidental de Canadá la isla de Cuadra, hoy llamada Vancouver. En 1776 el rey de España Carlos III crea el Virreinato de la Plata. En 1779 la erosión del Vesubio destruye la ciudad italiana de Ottajano. En 1788 capitula Luis XVI, rey de Francia. En 1829 se hacen las pruebas de la primera locomotora en Estados Unidos. Y en el mismo año, en 1868, un terremoto destruye Arica, en Chile. En 1876, Thomas Edison patenta el mimeógrafo. Y en 1876, Jacques Balmat y el doctor Picard alcanzan la cumbre del Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes. En 1879 nace Emiliano Zapata, revolucionario mexicano. Y en 1897 asesinan al primer ministro español Antonio Cánovas del Castillo. En 1908 los hermanos Wright surcan por primera vez el espacio aéreo. Y en 1919 nace Dino De Laurentiis, productor cinematográfico estadounidense. En 1925, por desgracia, se celebra en Washington el primer Congreso Nacional del Ku Klux Klan. En 1937 nace George Cafrune, cantante popular argentino. Y en 1940 se produce el ataque aéreo masivo a Londres. Comienza la Batalla de Inglaterra. 5 años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, la URSS declara la guerra a Japón. Años más tarde, en 1963, se produce el robo del siglo. Un grupo organizado asalta el tren de Glasgow, Londres, y se apodera de más de 2 millones de libras esterlinas. En 1974, Richard Nixon anuncia su retirada de la presidencia estadounidense a caso del escándalo Watergate. Y en 1978... Estados Unidos lanza el programa espacial Pioneer Venus 2. En 1991 muere James Vincent Irving, astronauta estadounidense. Eran los sucesos ocurridos tal día como hoy, un 8 de agosto en la historia. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. La pirámide se yergue perezosa, cubierta de cipreses y granados, en medio de la llanura, verde bajo un cielo gris. Una escalinata conduce hacia la cima truncada, unos 50 metros sobre el nivel del suelo. En el distrito de Linh Tong, 35 kilómetros al este de Xi'an, se encuentra el yacimiento, la tumba del fundador de la dinastía Qin, el yacimiento más importante del mundo. Y para hablar de este tema tenemos a un especialista, es José Ángel Martos, escritor del libro El último emperador, de Glar. José Ángel, buenas noches, bienvenido nuevamente a Voces del Misterio. Hola, buenas noches, encantado de estar de nuevo con vosotros. Es un placer para nosotros, ya lo sabes, José Ángel, coordinador de varias revistas, director de la revista Clio, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue becario de la Fundación Conde de Barcelona en el Consejo de Europa en Estrasburgo y diplomado en la ESAE. José Ángel, mucho currículum, ¿no? Veo aquí. Me pasa mucho currículum. Bueno, no, pasa que ya, claro, cuando ya vas a hacer, cuando estás todo siempre haciendo cosas, al final si las pones todas juntas parece incluso mucho, ¿no? Y bueno, claro, yo ya tengo 40 años, ya, bueno, pues algo va sumando. ¿Has participado en el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia? Sí, sí, eso, bueno, esto es un trabajo. No lo hace cualquiera, ¿eh? Bueno, no, y además he participado por un personaje sevillano. ¿Ah, sí? Sí, esto Nicolás Almonaster, ¿sí? Andrés Almonaster, perdón que me equivoque, ¿sí? Que fue un sevillano que participó en la conquista y en la gobernación de Nueva Orleans, cuando sí. Nueva Orleans fue española durante unos 40 años a finales del siglo XVIII, que esto es algo que no toda la gente sabe, pero Nueva Orleans tuvo una etapa muy próspera controlada por los españoles. Y bueno, y yo había escrito un artículo en la revista Clio sobre Nueva Orleans, sobre la Nueva Orleans española, ¿no? Bueno, pues que he tenido la ocasión de viajar allí. Y uno de los personajes que hablaba era este Andrés Almonaster, y a raíz de eso se puso en contacto conmigo la Real Academia de la Historia, porque estaban preparando este diccionario biográfico, que es, bueno, como un compendio de los principales personajes, o de muchos, creo que son más de 3.000 personajes de la historia de España. Y bueno, y querían incluir a Andrés Almonaster. Seguramente un día tendríamos que hablar de él en este programa. Sí, señor. Tu segundo libro, tu segunda obra, ya la traímos aquí a Radio Betis, a Voces del Misterio. El primer emperador, la primera fue El faraón. También un tema apasionante que tocamos varias veces aquí en este programa, pero hoy lo que nos trae es esa segunda parte de tu intervención aquí en Voces del Misterio, en la que vamos a hablar de Qin Chuan, ¿no? Ese primer emperador, la única biografía en castellano de Qin Chuan, Qin Juan, también se podría decir, ¿no? Estaría mejor dicho. Sí, que o siempre Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, por ejemplo. Hay muchas maneras de decirlo, ¿eh? O sea que yo creo que podemos darlas por válidas un poco, porque si no, no... Estamos barco. Si no, exacto, si no, al final no, nos quedamos solo discutiendo el nombre y no pasamos a lo interesante. El Morar, la única biografía que hay en español, también un trabajo arduo. Ha sido la primera, y bueno, yo creo que el personaje sí se lo merecía y ha sido un trabajo arduo, como dices tú. Bueno, primero, claro, porque había muy poco material, prácticamente en castellano no había nada, ¿eh? O sea, yo curiosamente sí que había una traducción de una biografía, de la biografía, digamos, canónica suya, pero que en catalán, pero esto, bueno, hablamos de una biografía del año 200, o sea, que estaba eso traducido a catalán, pero bueno, además de eso, prácticamente todo lo he tenido que trabajar a partir, pues, de bibliografía, lógicamente, en inglés, y en francés. Madre mía. Si no, claro, si no es imposible. Quizá la... Aquí estamos muy alejados todavía de esto. China está de moda, además, ¿no? No solo por las Olimpiadas, sino porque en las pantallas, en la gran pantalla, en el cine, tenemos una película que trata sobre este emperador, ¿no? Sobre la tumba del emperador. Sí, es verdad. Una tumba misteriosa, enorme, no sé, casi diría que de un loco, ¿no? Sí, ciertamente es un poco megalómano visto desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque es una tumba que se extiende, pues, kilómetros y kilómetros, ¿no? Y que, bueno, y que se hizo sobre un monte que es prácticamente un monte artificial. O sea que fue, claro, bueno, lo de un loco, pues, claro, es que todo es relativo, ¿no? Porque, claro, entonces también deberíamos decir lo mismo de los faraones. Tiene un porqué, ¿no? El haberse enterrado con todo un ejército, con todos los materiales que hay en aquella tumba. Tiene un porqué, ¿no? Sí, estaba obsesionado con la inmortalidad. Uh-huh. Buscaba la inmortalidad, seguramente era muy supersticioso. Uh-huh. Y entonces era un momento también de muchos cambios religiosos y de diferentes fes que estaban empezando a cristalizar allí en China, ¿no? Pues había la influencia, lógicamente, de Confucio, aunque Confucio en aquel momento no era seguido mayoritariamente, ni mucho menos, ¿no? Tenía mucho más influencia el taoísmo, ¿no? El taoísmo y derivaciones, pues que hoy diríamos, pues, casi sectarias, ¿no?, por decirlo así. Había mucha confusión, ¿no?, de, digamos, espiritual. Sí. Y bueno, y él en concreto, pues, era un personaje que había hecho grandes realizaciones políticas y militares. Y bueno, y él creía que existía, pues, una especie de fuente de la inmortalidad. Bueno, y a eso dedicó buena parte de sus energías, ¿sí?, a buscarla. Y bueno, y como parte de toda esa búsqueda de la inmortalidad, de toda esa concepción religiosa, decidió hacerse una gran tumba. Que el porqué de esa tumba, digamos, que era como hacer una especie de representación a escala de todo el mundo chino y de todo el mundo palaciego en el que él vivía. Todos hemos visto alguna vez las figuras de terracota, ¿no? Haznos una fotografía radiofónica de cómo es aquella tumba, cómo es realmente, cómo se extiende, cuántas figuras más o menos puede haber. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo, a ver, lo primero que destacaría, para que los oyentes hagan una idea de su magnitud, es que los famosos guerreros de Qian se encontraron a 1.5 kilómetros de la zona principal de la tumba. Es decir, que la tumba se extiende sobre una porción de terreno inmensa. Eso en primer lugar. Y digamos que casi podríamos añadir que los guerreros es lo único que se conoce de la tumba, que todavía tiene el mausoleo central en sí, aún tiene que excavarse, con lo cual, claro, podemos esperar que ahí, en todo ese espacio no hollado por los arqueólogos, aún encontremos muchísimas cosas más. Hablan de un mar de bronce, de quizá una biblioteca semejante a la de Alejandría, a la que se perdió en Alejandría, ¿no? Sí, bueno, exacto. Un poco la descripción de, que existe y que conocemos dice que se utilizó mercurio para crear ríos, para crear los grandes ríos de China, ¿no? El Yangtze y el río Amarillo. También mercurio para simular los mares. Y que ese mercurio circulaba mecánicamente por la tumba, por el suelo de la tumba. En el techo, por su parte, se representaron los cuerpos celestes y en el suelo se representaron los accidentes geográficos. Es decir, se iba reproduciendo China, pues, en miniatura, si lo queremos decir. En esta cosmogonía parece que porque la tumba está en medio. De esto. Parece que se sentía como el creador, ¿no? Sí, o sea, era reproducir China con el máximo realismo y con la máxima precisión. Es decir, estaban cuidadosamente señalados pues los cuatro puntos cardinales, que además pues ellos lo representaban con alegorías tradicionales, ¿no? Pues el este, un dragón, el oeste, un tigre, el sur, un pájaro, y el norte, un guerrero, bueno, una especie de guerrero que era una mezcla entre tortuga y serpiente, ¿no? Y luego además todo ese mundo pues que ahora estamos describiendo, ¿no? No estaba oscura, sino que se prepararon unas antorchas con grasa de, no se sabe si grasa de foca o grasa de ballena, y se dejaron encendidas calculando que estaban suficientemente alimentadas para no apagarse en mucho tiempo. O sea que ahí, digamos, el emperador confiaba en... tiene muchas similitudes con un poco con el pase a la inmortalidad que imaginaban los egipcios. O sea, él se fabrica un mundo que es el mismo mundo en el que ha vivido, pero reproducido. Porque ellos tenían la idea de que los objetos, de que si tú... haces una escultura de un objeto, ese objeto contiene la esencia de lo que quiere representar, es decir, que tiene vida. Y bueno, y ahí viene continúe explicando los guerreros de Qian. Claro, los guerreros de Qian, los famosos guerreros, desde el punto de vista del primer emperador, era un auténtico ejército. O sea, él los llevó ahí como un ejército de verdad, no era una simple cuestión decorativa, ¿no? Sino que creía que esos guerreros cobrarían vida en el más allá. Lo que quería decir es todos los guerreros, ¿no? Cada guerrero tiene un rostro distinto, lo que puede indicar que fueron tomados o labrados de un molde real, de un molde original. Sí, o sea, la construcción de los guerreros es una obra magna. ¿Por qué? Porque, como dices tú, digamos, los rasgos de la cara, los rasgos faciales, son diferentes en cada uno de los 7.000. Es decir, no hay dos que coincidan. Uh-huh. Y eso ya es algo superlativo, ¿no? Es increíble. Luego, lo que era el resto del cuerpo, se hacían moldes, pero no se hacía un solo molde, se iban haciendo moldes de cada una de las diferentes extremidades, de cada una de las diferentes partes del cuerpo. Y luego esos moldes se iban ensamblando, se ponían en un horno, en unos hornos que se calentaban pues prácticamente a 1000 grados, estas estatuas. Entonces se endurecían y después eran trabajadas por los pintores. Y bueno, y además, esto digamos sería en la parte artística, digamos en la parte militar, que es importante dado que, como decíamos, para el emperador es un ejército real. En la parte militar están dispuestos en formación de batalla perfectamente estudiada y organizada. Qué fantástico. Desde tu punto de vista de historiador, ¿Qué te parece esto de la tumba? ¿Qué es realmente es lo más importante que tenemos hoy en día? ¿Es el hallazgo arqueológico más importante? Bueno, y lo que queda, porque todavía no está desenterrado lo más fuerte, ¿no? Que es la misma tumba. Es lo que te iba a decir. Como trabajo arqueológico o reto histórico arqueológico pendiente, yo creo que no exageramos que sí es el más importante, porque por la dimensión de los guerreros, podemos deducir cuál debe ser la dimensión y la magnificencia del resto de la tumba. Sí, sí, yo no creo que exageremos si decimos que es el mayor reto arqueológico actual en todo el mundo. ¿Cuántos años tienen que pasar para que desenterren aquello? Porque, bueno, imagino que no solo por el cuidado que están teniendo para no romper absolutamente nada, sino porque imagino que aquello estaría lleno de trampas, pues de aquellas de las ballestas, de pozos con zanjas, ¿no? Sí, como la película. Sí, ¿no? yo creo que tendrá que ser así, vamos, esta gente. Sí, no, a ver, aquí el problema que las autoridades chinas siempre han señalado como causa de que no acometan la excavación del mausoleo central es el temor a que al contacto con el aire libre, al contacto con el oxígeno, puedan perderse, sabes que esto a veces ocurre con muchos restos, ¿no? Sí. Que rápidamente decaen y prácticamente desaparecen. Entonces ellos dicen que no pueden garantizar la completa conservación de lo que allí pueda encontrarse, y que ante eso, pues bueno, prefiero. De hacerlo. También hay quien dice que no se acomete porque temen no poder garantizar la seguridad ni evitar el expolio, ¿no? Y que ante eso, pues, que es mejor mantenerlo así, digamos, bajo control, pero sin abrir la caja de Pandora. Muchas gracias por habernos traído esta magnífica historia, y bueno, que tengas suerte con ese libro, el primer emperador, José Ángel Martos. Muchísimas gracias y espero tenerte más veces aquí en este programa. Sí, pues, cuando queráis, encantado. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo fuerte a vosotros, adiós. Después del relato de la tumba del primer emperador, ¿a ustedes no le han entrado ganas de viajar? ¿No les entran ganas de echarse la mochila al hombro y ponerse a recorrer el mundo? Pues acompáñenme, porque José Manuel García Bautista nos está esperando en un punto bastante misterioso. Acompáñenme, échese la mochila al hombro, salgo de dormir, por supuesto, y abríguese, porque quizá donde vayamos haga frío. Vámonos. Y hoy, en Rutas del Misterio, hablamos del hombre lobo. En este caso, nos vamos a Orense para hablar del hombre lobo de Allariz. Es el mito del hombre lobo muy extendido en Galicia, donde a estos siniestros personajes se les llama lobisome. Esto, que pudiera parecer extraño, se encuentra plenamente justificado si conocemos la historia de Manuel Blanco Romasanta, un vendedor ambulante que decía transformarse en lobo a causa de una maldición familiar. Incluso llegó a ser juzgado por ello. Estamos ante el único caso de un hombre lobo procesado en España por este motivo. Manuel Blanco Romasanta parecía una persona normal, inocente y hasta afable, que se ofrecía a buscar trabajo para algunas vecinas de Asturias e incluso se dividía por acompañarla haciendo de guía a través de los bosques de Sorbias en Allariz, Orense. Nadie hubiera sospechado de la sanguinaria naturaleza de Romasanta, un vendedor ambulante natural de Regueiro. Nadie, a no ser por las pruebas que con el tiempo resultaron terroríficamente esclarecedoras. Aparentaba ser buena persona, tanto que en 1846, Manuela García Blanco, vecina de Reborbechao, Allariz, decidió buscar fortuna y marcharse a Galicia, junto a su hija Petra, de 6 años. Quería encontrar

que cuenta las peripecias de este singular y siniestro personaje. Era el hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco Romasanta, que hoy visitaba estas rutas del misterio, aquí, en Radio Betis, en el 89.6, en Voces del Misterio. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Ustedes saben que la semana pasada Jorge Medina dejó un paréntesis ahí, una interrogación, y nos dijo que nos iba a hablar de historia, pero nos iba a hablar también de algo que nos gusta a nosotros, el misterio, imagino que se refería a eso, o bueno, también podría ser la cerveza, la Concampo, ¿no? Digo yo, vamos. Jorge, buenas noches. Jorge. Bueno, parece que se ha asustado y se ha ido, ¿no? Bueno, mientras tanto voy a saludar a nuestros compañeros. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. María Ángeles, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge se ha ido corriendo. Sí, se ha asustado. Se ha asustado incluso de lo que él mismo va a decir, sí, creo yo. Claro. ¿Qué será eso que nos va, de lo que nos va a hablar? ¿Qué misterio? No sé. Jorge, buenas noches. Hola, Jorge. ¿Sí? Hola. Hola. Creíamos que te habías ido ya corriendo. Bueno, hombre, según el tema que vamos a hablar, la cosa tampoco estaría... Pero es que sería descartable, amigo. Nos tienes a nosotros y a la audiencia intrigados, ¿eh? Sí, ¿no? ¿De qué vas a hablar, Jorge? Bueno, a ver si te suena la palabra... A ver, del latín, del latín infernus, por ejemplo, que significa lo de abajo, lo subterráneo. Los íncubos, los súcubos, toda esta gente, ¿no? Interesante. Pero esto, ¿no? ¿qué tiene que ver? Digamos, de lo que siempre se ha considerado el refugio de todo aquel pecador, aquella mala persona del infierno, Nico Jordi. O sea, el infierno históricamente hablando. Sí, digamos, lo que podríamos, para entendernos, lo que sería la evolución, cómo ha ido evolucionando el término, o el significado del término, por así decirlo, desde que aparece no en la Biblia, como todo el mundo cree, sino que proviene del latín infernus, como hemos comentado al principio, de lo subterráneo, de lo de abajo. Digamos, pues partiendo de ese comienzo, de ese primer significado del término, a lo que entendemos hoy como tal, como infierno. Digamos que ha habido una evolución del término, valga la redundancia, desde que el hombre tiene conciencia hasta la actualidad. Bueno, está la cosa... Creo que puede estar interesante, por lo menos... Porque esto del infierno, Jorge, viene de muy atrás, o sea, ¿desde hace cuánto? Nosotros, sí, ya, digamos que ya en la época la época griega, en la época de los dos pueblos mesopotámicos, de los acadios, ya se consideraba como, ya existía el término infierno, evidentemente no como tal, pero bueno, en acadio se llamaba Arayú o Arayu, en hebreo Seal, y hasta el conocido, el más conocido de lengua griega, que es el Hades, el lugar donde iba todo aquel cuerpo humano, toda aquella persona que moría, la tumba de los muertos, podríamos decir, ¿no? El lugar donde iban toda aquella persona que fallecía, que dejaba este mundo y iba a otro lugar. Y siempre con ese jefe de posada, ¿no? Con ese demonio dentro, ¿no? Imagino. No como tal, digamos que a ver si lo podemos ubicar. Base a partir de la concepción cristiana, de la concepción del judaísmo, por así decirlo, sobre todo a partir del siglo II y siglo I, siglo II, antes de Cristo, digamos, en la época helenística, cuando al reciben, digamos, influencia tanto de la India como de la zona mesopotámica, y ya va acogiendo el término infierno, digamos, la tipología actual, o por así decirlo, el significado actual, digamos, aquel lugar donde toda aquella persona que hace algo malo va, y durante X tiempo, sería cada religión o cada religión va a poner un determinado tiempo, tanto es así que en el siglo XVI se pagarán las indulgencias para, si yo pago en vida, no voy al infierno, voy directamente al cielo, ¿no? Pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Digamos que en esa época, cuando ya se le da esa simbología o esa simbología, ese significado más cercano al actual, que es el infierno como el lugar de purgar los pecados, purgar, digamos, más que pecados, purgar durante un tiempo todo aquel mal que el hombre ha hecho en vida, ¿no? Digo yo, pregunto, no sé, tú eres el especialista. Pero la historia también nos cuenta que el infierno ha sido utilizado pues para mantener a las masas a raya, ¿no? No, hombre, eso el problema de todas las tergiversaciones o la utilización por parte del poder establecido de tanto de la religión como todo lo que va unido a ella, evidentemente han hecho que durante décadas, durante siglos, se haya usado evidentemente el infierno como, si vas contra Dios irás al infierno, si vas contra el Estado irás al infierno, digamos, la teatralidad, por ejemplo, del 18, simplificando muchísimo, evidentemente, más o menos viene a decir eso. Imagínate si nosotros podemos crear o hacer todo este boato para cualquier acto simple, por así decirlo, pues imagínate lo que hará Dios si vas en contra del Estado, si vas en contra de toda esta idea. Entonces, evidentemente se ha usado así, incluso hoy día se sigue usando, aunque hay una curiosa lucha o curiosa enfrentamiento, entre comillas, entre aquellos que abogan porque realmente el infierno como lugar de purgar los pecados existe como tal, y otros que afirman que, teniendo en cuenta la concepción de Dios, la concepción, digamos, buena de Dios con respecto al hombre, es imposible que Dios haya o permita que exista un lugar en el que se le dé escarnio, por así decirlo, al alma humana en ese periodo de tránsito hasta el cielo, digamos, porque el infierno, el alma debe pasar un tiempo determinado para que purgue los pecados que ha cometido en vida. Entonces hay esa lucha entre los que están a favor de que realmente existe el infierno como tal, otros dicen que no, que bajo la concepción o bajo la idea de Dios es imposible que exista el infierno, pero bueno. O Racing, sí, creo cierto, que ya sí sea. Es cierto lo que dice, que se han hecho bajo esa bajo ese lema, auténticas barbaridades. Ratzinger parece que ya se ha puesto un poco de punto sobre así, ¿no? Respecto a Ratzinger sí está, o sea, sí ha hecho, digamos, un viraje más radical, digamos, hacia el infierno que existe como tal, que existe realmente. Sin embargo, su antecesor vino a decir prácticamente la otra teoría que yo te he comentado, digamos que bueno, que era algo, digamos, por así decirlo, metafórico, para en lo que se podía decir como una forma de enseñar, por así decirlo, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, esas, digamos, son las dos posturas enfrentadas ideológicamente, por así decirlo, dentro de la iglesia católica. Y entonces el infierno, históricamente, es como nos lo han contado, ¿no? Un sitio lleno de calderas, lava y fuego por todos lados, ¿no? Siguiendo al hilo de lo que tú has comentado, de la utilización mediática, por así decirlo, podríamos usar ese término, aunque no estemos refiriendo a épocas anteriores, pues es cierto que el uso de ese término, del uso de asistencia de infierno, pues ha ayudado a que se haga, a que se hagan auténticas barbaridades, como comentaba antes, y a que se alinee a toda una sociedad. Evidentemente, ¿eso cómo se hacía? Tú no podías comentar y diciendo uno a uno, y el infierno es así, ¿no? ¿Cómo se hacía? A través de las esculturas de la iglesia barroca, de la iglesia gótica, a través de las miniaturas de los libros, pues sobre todo a partir de esas esculturas en las catedrales, en las portadas de las catedrales. Las gárgolas, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Esas gárgolas también. Exactamente, todo eso, digamos, va a escenificar de alguna manera la existencia de ese infierno y al cual irá todo aquel que haga algún pecado. Y ahora, enlazando con lo que dijimos al comienzo, uh-huh, en el siglo XVI, antes de la división entre el catolicismo, entre los católicos y protestantes, se pagaban indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Pues tú habías sido malo en vida, Jordi. Imagínate que tú habías matado... que se lo pregunten a mis enemigos. Imagínate que tú has sido muy malo en vida, ¿no? Bueno, tampoco te pases. Y que te estás muriendo. ¡A la venga! En un momento dado dices, Dios mío de vida, eres un católico ferviente, defensor de la fe, y dices, con lo malo que yo he sido, madre mía de vida, yo aquí hay que solucionarlo de alguna manera. Venga, dinerito. Venga, mundo, a ver, ¿cuánto me vale pagar que yo directamente no pase por el infierno, vaya directamente al cielo como buen cristiano que soy? Uh-huh. Bueno, pues una pequeña cifra. Vamos a ponerle 2.000 ducados, venga. Uh-huh. Venga, pues 2.000 ducados, y usted, yo le aseguro a usted... Uh-huh. Mucho tabaco es eso. Que va directamente al cielo. Así que bueno, digamos que en esa tesitura, evidentemente, pues, claro, fue una de las razones por las que se dividieron, o por las que, por un lado, aparecieron los protestantes, la religión protestante, y por otro lado, el catolicismo empezó a regenerarse, por así decirlo. Uh-huh. Y ya como otra curiosidad más, Jordi, el purgatorio se inventó en el siglo XIII. ¿Ah, sí? Si el purgatorio, digamos, hasta entonces no existía como tal, existía. Pero el purgatorio es como la antesala, ¿no? Sí, la sala de espera, en la cual pues te viene San Pedro y te hace... Dice, bueno, tú por ahí, tú a mano derecha, Jordi... Tú al cielo... Tú has sido malo, pero... Si estás aquí 3 meses, no vas al infierno. Uh-huh. Pasas directamente al cielo. Digamos, ese es el lugar en el que uno, como la propia palabra indica, purga sus pecados, uh-huh, elimina, en teoría, todo aquello que le impide llegar al cielo, y después de una estancia X, por así decirlo, pues pasan directamente al cielo. Pero es curioso cómo se ha usado el infierno para gobernar a una gran cantidad de masa. Uh-huh. Y el otro día, leyendo un artículo también referente a este tema, hacía una reflexión el autor que la verdad me hacía bastante gracia, que no, gracia y en cierta manera comparte razón, que el infierno al igual que el mal existe desde que existe el bien. Es decir, esa dicotomía, esa lucha siempre que entre el bien y el mal ha existido desde que el hombre tiene conciencia y probablemente existirá. Y no creo yo que vayamos a ver el más que el fin, la paz entre los dos términos, o los defensores de la existencia de uno y de otro. Bueno, Jorge, tengo aquí una carta. ¿Sí? La creada. Sí, tiene un 6. ¿Cómo no, Jordi? Tiene tres seises en el lacre. Sí, es del señor, un tal Diablo. No sé si lo conoces. No. Que vuelvas ya. No me viene nada a mi agenda. Que vuelvas ya. Que te están preparando el caldero. Que esta noche hay cena. Esta noche voy a dormir calentito, ¿no? Jorge, un abrazo. Muchísimas gracias por traernos esa historia, esta vez un poco más misteriosa. Pero bueno, muchos piensan que el demonio, o que el infierno, mejor dicho, es el cielo. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? En Voces del Misterio yo me siento en la gloria. Un abrazo, Jordi. Un abrazo. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Sí, dígame. ¿Qué pasó con...? Bueno, habíamos quedado la semana pasada que esta banda sonora era la de... ¿Cuál? Mismo, ¿no? No, la de Misión Imposible. Misión Imposible. Sí, pero bueno, a mí me gusta mucho esta entradilla que hacemos casi cinematográfica. Nos tiramos aquí al suelo, la verdad. Nos disparamos. Que está bastante bien. Oye, habéis traído la linterna, la grabadora. Sí. Habéis traído la cámara de vídeo. Sí. ¿Habéis traído la tabla? ¿La tabla Ouija? No. Ay. No sé, es que José Manuel me ha dicho que le acompañemos, que nos iba a llevar a una casa, la verdad que bastante misteriosa. No sé. Vamos para allá, a ver qué nos encontramos. Vamos. Yo la verdad estoy un poco nervioso hoy. Venga, vámonos. Los edificios que albergan sedes o instituciones oficiales componen una larga lista de casas encantadas en las cuales han ocurrido un gran número de fenómenos paranormales. La inmensa mayoría de estos casos son silenciados u ocultados a la opinión pública para no despertar la curiosidad morbosa y, sobre todo, a fin de evitar el estigma social que se asocia a todos aquellos que son testigos de acontecimientos extraños relacionados con lo sobrenatural. No obstante, la causística acumulada en torno a estos edificios han causado bajas médicas entre los trabajadores y han ocasionado el despido de empleados de seguridad. En general, todos presentan un denominador común. Se tratan de lugares marcados por un trágico y truculento pasado. Enclaves que parecen ser la puerta a otros mundos y en los que se desarrollan toda clase de fenómenos inexplicables. ¿Cuáles son los factores que hacen desatar los inexplicables incidentes que se desarrollan en estos lugares? No existe aún una respuesta definitiva al enigma, pero a pesar de ello, de lo que no cabe duda, es de la realidad de los mismos. Estos son algunos de los escenarios de lo insólito que nos van a acompañar en las sucesivas semanas, porque vamos a hablar de edificios encantados. Nuevamente, en este caso, de edificios embrujados. Tres golpes, una pausa y otros tres golpes son un ritmo acompasado. Estas son las insólitas percusiones que suenan presagiando algún desastre o muerte en el convento de las Clarisas en Villarreal, Castellón, desde finales del siglo XV. La leyenda atribuye a estas estremecedoras percusiones son producidas por San Pascual, un beato que según las diferentes biografías existentes nació en el año 1510 en la localidad aragonesa de Torrehermosa. Su vida estuvo por entero dedicada a la iglesia. Muy joven ingresó en la orden franciscana de los religiosos del caso y peregrinó por varios conventos de la comunidad valenciana: Elche, Villena, Orito, Chátiva, Valencia y por último Villarreal, ciudad en la que falleció y se le dio sepultura. Fueron las ciudades que recorrió dedicado a la causa eclesiástica. Las manifestaciones paranormales comenzaron durante su periodo de beatificación en el 1609. Fray Diego Bailón, sobrino del santo y miembro de la misma comunidad religiosa, fue testigo en diferentes ocasiones de los golpes fantasmales, unos estruendos que anunciaban calamidades y desgracias. La fama del prodigio durante aquellos siglos XVI y XVII motivó que incluso se hiciera referencia a los sucesos anómalos de la liturgia eclesiástica del santuario. Custus beati corporis auditur pulsibus insonare improbedi rebus tornare intribus. ¿Qué quiere decir? Golpeas en el arca y suenas y en son misteriosos auguras. Ya desgracias, ya aventuras, y en el mundo de asombro llenas. Al igual que el vulgo que dedicaba coplas populares al santo, como estas: con tus golpes admirables cedas de Dios los honores de herejes y conviertes innumerables pecadores. Anuncias cosas notables y causas ya horror, ya contento. Durante los últimos 100 años han sido bastantes los incidentes sonoros que se han producido. La primera acaeció en 1912 cuando un incendio arrasó el cine Luz de Villarreal. En el accidente ocurrido el 27 de mayo murieron 69 personas. Días antes, como así ha sido reflejado en algunas crónicas, inexplicables golpes secos y sordos sonaron en el sepulcro del beato. Lo mismo ocurrió en 1936, meses antes de que estallara la Guerra Civil. El conflicto bélico no solo fue vaticinado por el hombre milagro, sino que además trabajó en numerosas causas trágicas, consecuencias al inmueble religioso donde estaba encerrado. Desde 1936 quedó destruido el sepulcro donde era venerado. Anteriormente a la contienda existía una capilla en la que se guardaban varios objetos de San Pascual, como un bastón, unas tijeras, un pañuelo y parte de un hábito para la veneración de los creyentes. Lamentablemente, de aquella dependencia ya no queda nada. Ahora una capilla ocupa el lugar donde originariamente se asentaba el sepulcro, y en ella se puede observar una lápida que reza: expiró durante la misa conventual en el momento de la consagración y abrió los ojos en sus efequias para adorar al Santísimo Sacramento. Otro de los episodios más contrastados y divulgados fue el protagonizado por María del Rosal Ponce, abadesa del convento de las Clarisas, en julio de 1978, cuando daba cuidados médicos a Sor Asunción, que padecía una grave enfermedad terminal. María del Rosal fue testigo del profético prodigio. Decía la priora: yo los oí, y cuando regresé de inmediato a la celda, acompañada por otra religiosa, la moribunda había expirado. Con la particularidad de que sus manos estaban alzadas, las palmas y las yemas de los dedos juntos en actitud de oración. Aquellos golpes adimensionales volvieron a anunciar un fallecimiento. Pero María del Rosal también ha podido constatar, en otras ocasiones, aunque no tan dramáticas, los sucesos. Una vez que atravesábamos un periodo de penuria económica grave, varias hermanas y yo tuvimos el privilegio de escuchar en diversos lugares de la casa, así como tintinear de campanillas. Nos quedamos muy extrañados, pero curiosamente esa misma semana se resolvió el problema de forma inesperada, decía la religiosa. La última vez que se produjeron incidentes sobrenaturales fue en 1994, un hecho del que se hicieron eco todos los medios de comunicación de la provincia. Ocurrió durante la celebración de la misa dominical y con el santuario lleno de gente. Tres estruendos ecos, acompañados de un silencio y otros tantos golpes, dejaron estupefactos a todas las personas que asistían a una ceremonia religiosa. Todos los vecinos de Villarreal especularon con el profético anuncio, pero nadie llegó a saber a ciencia cierta cuál era aquel anuncio. Eran los fenómenos insólitos de San Pascual. Hoy aquí, en Voces del Misterio, en nuestras 25 casas más encantadas del mundo. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Y si te perdiste algún programa? ¿Puedes volver a escucharlo? Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. ¿Has traído el caldero mágico, sí, Jesús? Sí. Y yo bien. Imprescindible para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Por supuesto que sí. Imprescindible. ¿Y tú, María Ángeles, has traído la escoba? También. Sí. La tengo al ladito mío aquí. Te queda muy bien la verruga en la nariz. Sí, ¿verdad? Sí, señores, porque vamos a hablar de brujería. Brujería, el alma mía. Vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que más me enriquecen y que más me gustan, porque las brujas forman parte de lo que hoy conocemos como la medicina. Sí, ¿eh? Sí, señor. Aquellas antiguas loberas, aquellas antiguas hechiceras, pero lo de bruja, curanderas, lo de bruja se lo puso la Inquisición más que ellas. Ellas realmente eran hechiceras, mujeres y hombres. También había brujos que sabían utilizar pues todas estas medicinas naturales, que son las plantas, ¿verdad? Y eso, sí. Ya sabéis que a mí las plantas es algo que me apasiona. Sí, señor, me encanta el tema que habéis elegido. Y yo creo que para iniciarnos en este contenido, en el tema de la brujería, debemos empezar por reconocer los conceptos básicos, así como el significado de la palabra brujería, ¿no? Vamos a ver etimológicamente qué significa la palabra brujería. Pues si tenemos un diccionario a mano, podemos encontrar el significado como una forma de superstición y engaño en la que cree el vulgo, el pueblo, y ejercita a las brujas. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué es bruja? ¿Qué significa la palabra bruja? Pues también lo podemos encontrar en el diccionario y lo digamos que se define como mujer que, según la opinión vulgar, tiene un pacto con el diablo y que por medio de este hace cosas extraordinarias. Es curioso también el término de brujería o de bruja se la relaciona mucho con la mujer. Curiosamente, se conocen más brujas que brujos, o digamos que todo se atribuye a la mujer. ¿Por qué? Pues desde que se habla de la creación del hombre, del Edén, a Eva como mujer, se relaciona con el pecado y con la incitación al mismo. Es que la mujer está muy relacionada con el pecado, con la historia de que la mujer ha dado el papel de poseedora de los instintos más bajos, y desde la Edad Media, más aún siendo perseguida por la posibilidad de que hiciera pactos con el maligno y por lo tanto practicara la brujería. Con lo cual, la verdad es que las mujeres tenemos mala fama. Las brujas tienen mala fama. Me voy a salir un poco del tema, pero es por esto de las mujeres, ¿no? Sí. Vi ayer, ¿no? Antes de ayer, en Televisión Española, creo que fue, o Canal 24 Horas, en Documentos TV, fantástico. Vi un documental sobre cinco jóvenes musulmanas españolas que se habían convertido al Islam y habían decidido ponerse el pañuelo. Giró todo el programa en torno a esto, al pañuelo, ¿no? Sí. Y es increíble como el desconocimiento que tenemos de las culturas, de las religiones. Ellas tenían mucha razón. Decían que nosotros cuando vemos a una mujer, o la vemos mala o la vemos débil, ¿no? Sí. Y que ellas se ponían el pañuelo porque creían que antiguamente quizá ese machismo que existe en determinados países, incluso en España, pues sí les obligaban a poner el pañuelo, pero que ahora no, ya no era el caso. Ellas se ponían el pañuelo porque realmente querían. Y hubo una cosa que me llamó especialmente la atención, lo comento porque tenemos tiempo sobre ahí. Sí, claro, sí. Claro, por supuesto. Y seguiremos ahora con el tema de las brujas. Ellas decían que el pañuelo que les tapaba el pelo para no dejar que se le vea nada, solo se le permite ver el rostro y las manos, era como guardarse, que era una cosa tan preciosa como puede ser el cuerpo de una mujer, su pelo. Entonces, que para ellos lo importante, lo bonito, era descubrirse ese velo delante de su marido. ¿No? Y me pareció súper bonito. Sí. O sea, no quiero decir que todas las mujeres, o sea, que todas las mujeres tendrían que hacer eso, sino que me parece precioso el desconocimiento que teníamos nosotros. Sí. Sí, sí, sí, sí. Realmente el trasfondo, sí. La realidad. O sea, la entrega de amor, ¿no? Sí. Es forma parte de esa cultura. Y luego, que ellas, forma de vida, las marca el Corán. Sí. Y nosotros no somos capaces de entenderlo. Y su Dios, que realmente el que ellas aman, les pide eso. Y como se los pide su Dios, son capaces de hacerlo. Sí. No, me parece algo fantástico. Todas las religiones tienen de sus pros y sus contras, desde luego. Entonces, te hace pensar, bueno, y estas mujeres que se ponen el burka o se ponen todavía esos pañuelos que les cubran todo el cuerpo. Ellas decían que realmente el Corán te pide que hagas eso, que te pide que te tapes, que dejes el rostro en las manos, pero que obligadas no están. O sea, ellas si quieren no se lo ponen. No. Que realmente el trasfondo real, parte de eso tiene la culpa a los hombres. Porque quien les ha hecho marcarse de esa manera somos los hombres. Somos, es el celo, ¿no? De que alguien vea de lo precioso que es tu mujer. Sí. O el machismo, el puro machismo, ¿no? Que realmente ellas son, el Corán les da libertad. Sí. Dentro de las normas que les marca el Corán, que es su norma realmente. Pero que hay países en el cual la población es extremadamente machista y que es eso lo que les hacían daño. Entonces, esto te hace ver el gran desconocimiento que tenemos, ¿no? Lo mismo pasa con las brujas, yo creo. Sí. El gran desconocimiento que tenemos de aquellas mujeres que las vemos ocultas. O sea, realmente, quien se cargó a las mujeres, quien se cargó a las brujas, a las hechiceras, fue el machismo. Sí, pero yo voy un poco más allá. Yo creo que siempre el hombre ha destruido lo que más ha temido. O ha intentado destruir lo que más ha temido siempre. Sí. ¿Qué teme el hombre de la mujer? Y me refiero no físicamente, sino más bien espiritualmente, o incluso como poder. ¿Qué teme el hombre de la mujer? Porque la mujer, a lo largo de la historia, la hemos relacionado con la madre naturaleza, con grandes facultades paranormales por una especial percepción extrasensorial debido a su sensibilidad, que la tiene. Una gran inteligencia, que la tienen. Un sexto sentido. Exacto. Y en Egipto existían tantas sacerdotisas como sacerdotes. Y se las veneraba igualmente. Igualmente. ¿Por qué esa persecución a la mujer? De hecho, en Egipto las mujeres tenían un poder importante. Sí, importantísimo. Importantísimo. ¿Y por qué esa persecución? Eso, esa pregunta la dejo en el aire. No vamos a responder esta noche, pero sí es cierto que lo que sí pretendo, o lo que pretendemos aquí, es intentar acercar un poco más a aquellas personas que tengan la brujería a la brujería, porque el conocimiento creo que hace dejar de temer. Y la falta de conocimiento es lo que nos hace temer. Ahí estaba el otro día dando un paseo con Josep Guijarro, el director de la revista, el director del programa Enigmas y Misterios, que también dirige una revista de historia. Este fin de semana pasado, dando una vuelta con él por la fachada de la Catedral de Sevilla. Ahí está Santa Ana, creo que es, y Santa Clara, pues. Sí. Bueno, hay dos santas que aparecen en la puerta del bautismo, en uno de los tímpanos. Aparecen leyendo. ¿No? Y el tímpano ese es de Mercadante de Bretaña, finales del gótico, pues siglo XV. Y yo le decía a Josep, ¿qué extraño ves aquí? ¿Qué es lo extraño que ves? Son figuras simples, cada una con un libro en la mano. Es que lo extraño es eso, ¿no? Que estén leyendo. Lo extraño es que estén leyendo. Sí. Sí. Adquiriendo conocimiento. Exactamente, el conocimiento. El conocimiento. Yo creo que es lo que tú apuntabas, ¿no, Jesús? Sí, exacto. El conocimiento. Tienen el conocimiento. Es lo que ellos, o nosotros, vamos a ponernos en una zona neutral, es lo que ellos tienen miedo de las mujeres. Por supuesto. Yo siempre he tenido una frase y la tendré mientras viva, y yo la he repetido infinidad de veces. El conocimiento es poder. Esa frase está aquí en mi cabeza, y es la que creo. Mi padre decía que el conocimiento no ocupa lugar. No, para mí el conocimiento es poder. Sí, sin duda alguna, duda alguna. Sí, así es. Ahí están el FBI y esta gente que matan por poder por conocimiento. Y da seguridad. Exactamente, también. Por conocimiento. La verdad que sí. Da seguridad. Vamos a ver, esta palabra, la de tener... debe tener un origen, ¿no? Sabemos cuál puede ser el origen. Es incierto. La palabra brujería, ¿no? Sí, es incierto todavía de dónde puede provenir, pero se cree que puede ser un término prerromano. Puede ser del mismo origen también que el portugués y el gallego, bruxa, y el catalán, bruixa. La primera aparición de la palabra bruxa data de finales del siglo XIII. En 1396... se encuentra la palabra brocha en aragonés. En fin, hay varias hipótesis de dónde puede venir esta palabra. En el País Vasco y en Navarra, curiosamente, se utilizó también el término sorguina. Y en Galicia... El término que la re es vasco, el Prado del Cabrón. Exactamente. Y en Galicia, las conocidas meigas. Las meigas, las no, meigas. A ver las ailas. Jesús, pero ¿las hay desde la Edad Media o anteriormente ya las había? No, por supuesto que ya anteriormente habría, no brujas, sino lo que ahora denominamos brujas, como por ejemplo, pues, como decíamos antes, sacerdotisas, personas en definitiva que tenían un gran conocimiento, conjuradores, pero como adoradoras del diablo. No. Como hechiceras. Como hechiceras. Y con grandes conocimientos. Desde Egipto, incluso, ya lo hemos dicho anteriormente. Desde Egipto ya se conoce a mujeres con cierta capacidad y poder y conocimiento, como tú bien decías, de curación, de plantas medicinales, de una gran capacidad extrasensorial, de una gran sensibilidad. Personas que incluso formaban los oráculos, aquellos donde iban los reyes y los faraones a consultar sobre las batallas que iban a emprender, sobre si había buena aventura o mala aventura en aquella batalla. Pero fíjate que un poco más cerca la historia, en Grecia y en Roma, la creencia de la magia era tan extendida que incluso era algo obligatorio. Existían ciertas personas, funcionarios, que generalmente eran hombres, fíjate, que realizaban estos actos públicos para tener buena cosecha, para tener buena prosperidad, para las batallas también romanas. En cambio, la magia realizada con fines maléficos era perseguida. Incluso se creó una ley romana para perseguir estos actos. Se la llamaba, a este tipo de magia, se llama maleficae, maléfica. Y hay numerosos autores clásicos que atribuyen a estas hechiceras el poder de transformarse en animales, de volar de noche y beneficiarse de la magia que practicaban para fines propios o venderla a terceros. Se dedicaban casi siempre, eso sí, a la magia erótica. Casi siempre, la magia erótica. O sea, misas amatorias, sí. Misas negras, sí, incluso con... pocimas, filtros de amor. Filtros de amor. Etcétera, etcétera. Ya aquí empezaron los primeros filtros de amor. Se dice también que se reunían de noche. esto también es una cosa común, e invocaba la protección de las diosas, pues, Hécate, Selene y Diana. Selene, luna. Sí, se relaciona mucho a las brujas con la luna, con el lado oculto de la misma. Estas reuniones se podría decir que eran los aquelarres, ¿no? Sí, en este tiempo, estoy hablando de Grecia y Roma, no se conocía todavía como aquelarre, sí se conocía como una reunión que en el caso... Reunión pagana, sí, exacto, que en el caso de que fuera, lógicamente, pues tachada de negativa, pues lógicamente era perseguida. Y en el caso de que fuera afín a los intereses de Roma o de Grecia, pues obviamente pues lo celebramos todos y perfecto. Uh-huh. Así es. Pues yo creo que bastante completito, ¿no? La historia de la brujería, nos vamos a parar ahí, porque a partir de ahí es cuando ya sí empieza el término bruja. Pero vamos a pararnos ahí, vamos a continuar, porque si vamos a seguir un poquito con la historia, vamos a irnos ya a la zona bíblica, que tanto nos gusta. En la Biblia, María Ángeles, encontramos datos sobre brujería. Sí, unos pocos de datos hay sobre brujería. En el Éxodo, concretamente, 22:18, en este libro se prohíbe la brujería y se castiga con la pena de muerte, aunque nombra la palabra hechicera y no la palabra brujería concretamente. No es de extrañar también de que aparezca el término en femenino, ya que la asociación de la mujer, como hemos comentado antes, con el mal, es frecuente en la Biblia. Además, en el primer libro de Samuel, 28:4, aparece mencionada la existencia de una nigromante, o lo que es lo mismo, una persona con capacidad de invocar a los muertos o espíritus. Y en esta historia se relata cómo Saúl requirió los servicios de la bruja de Endor para invocar el espíritu de Samuel antes de la guerra con los filisteos, contraviniendo sus propias leyes, aunque esta persona, esta supuesta bruja, pues no colaboró, dado que ya conocía el castigo que le venía después, con la que podría incluso tener pena de muerte a causa de colaborar en este tipo de preguntas de lo que este hombre le pedía concretamente. Uh-huh. Con lo cual es que fue muy muy perseguido en aquella época también. ¿Sí? muchísimo. Y en la Edad Media, la verdad, persecuciones hubo bastantes, ¿no? Sí, pero fíjate que fue durante la Alta Edad Media, porque en la Baja Edad Media, me refiero a siglo IX, X, prácticamente, incluso de 11, podríamos decir también. Fíjate que durante la primera mitad de la Edad Media no se demostraba demasiado beligerante con la brujería, ni de hecho con ninguna de las tradiciones paganas, ni con la alquimia, ni con la magia, ni con ningún otro tipo de acto pagano. Fíjate cómo es, la astrología tampoco. Hay que considerar una cosa, el Papa Honorio III escribió en el siglo XI, y esto lo sé yo de buena tinta, uno de los mejores grimorios de magia que existen en la actualidad. Uh-huh. Y fue un papa. ¿El Maleus Maleficarum? No, me refiero a un grimorio de alta magia. Un libro de magia, escrito por un papa. No lo tengo. Bueno, pues yo te digo de buena tinta, ¿sí? Te digo de buena tinta que sé que este libro existe y que en cuanto al contenido de fórmulas mágicas es uno de los más buscados. Ajá. Yo sé que hay un libro por ahí, no sé si será el mismo, yo sé que hay un libro por ahí bastante peligroso, ajá, que es que reeditaron hace poco, un libro milenario, que reeditaron hace poco sobre brujería. No, milenario no, tendrá unos 500 o 600 años, pero bastante peligroso porque aparecían sus recetas, recetas reales, sí, donde se mezclaban estramonio, mandrágora, cónito, belladona, cualquier tipo de este tipo de plantas que es contenido alcoholoico y mortal de necesidad. Sí. Hay que usarlo en su justa medida. Y fíjate, seguimos con la primera mitad de la Vamos a dejar lo que no hay que usar. No, no, no. Hablaremos de lo que hay que usar. Mira, sí, seguimos. Sí, que ha dicho Jesús. No, por Dios. Mira, seguimos durante la primera mitad de la Edad Media. Ya hemos dicho de que se trata con ambigüedad todas estas tradiciones paganas. Sí. Fíjate de que en el Canon Episcopi se hace referencia a que las brujas no existen como tal, sino que es algo que existe en la mente de las personas, en la mente impía de la persona. Lo que pasa que ya en la Alta Edad Media, ya algo más cerquita, es donde, tomando como referencia el derecho romano, lo que decíamos anteriormente, ya se crea la voluntad de eliminar todas las prácticas paganas, todas las que he dicho anteriormente, comenzando por perseguir, por supuesto, las herejías cátara y valdense. ya que concedía una gran importancia al demonio, estas dos corrientes religiosas, o paganas en este caso, consideradas paganas, y creían que estaba personalizada en la iglesia romana papal. La llamaban la prostituta. Sí, los cátaros llamaban a la iglesia romana papal la prostituta. Es que los cátaros eran muy cañeros. Muchísimo. Los cátaros eran muy fuertes. Y fíjate que para combatir todo esto, se creó ahí, en el siglo XIII, la Inquisición Pontificia. Ahí fue donde se creó. Fíjate. Y los primeros que terminaron con ellos fueron con los cátaros y los valdenses. Uh-huh. Pero vamos a hablar de brujería. ¿Qué es la brujería? ¿Cuáles son sus rituales? ¿Qué hacían las brujas? ¿Cuáles son sus actos? Uh-huh. Pues según una escritora muy famosa por escribir muchos libros referentes a esto, a la brujería, Margarita Murray, la define como que la brujería deriva de una antigua religión neolítica en la que se podrían practicar sacrificios humanos. Según esto, la noche de brujas era para realizar rituales de fertilidad encaminados a obtener buenas cosechas para que la naturaleza no muriera en invierno y concediera buenas cosechas en verano. El macho cabrío parece corresponder más al dios Pan de la fertilidad. Estas ideas de Murray dieron un origen a un resurgimiento de la brujería en el Reino Unido, en el Reino Unido durante los años 30, ayudado por la influencia de los textos Wicca, que Jesús aquí sobre el texto Wicca sabe. Sí, el texto Wicca es bastante Jesús, sobre la brujería. Jesús es de las personas que te las puedes encontrar en los sitios más raros del mundo. No, pues, Jesús es capaz de irse a Irlanda y verse en 5 minutos rodeado de un ritual Wicca allí, que no entiende ni papa de lo que dice, pero el tío está allí en medio. Ya, estoy más contento. Ya nos tienes que contar un poquito de esos viajes Wiccas. La magia Wicca es una magia muy conocida, deriva de la brujería y de la hechicería. Y es una de las más... Yo creo que es una falsa derivación. Sí, eso es lo que iba a decir. Es una céltica, ¿no? Eso. Es una especie como de amalgama, considerada un poco de aquí, de retazos, sí, de todo ello, y donde la brujería pues ha... Perdón, la magia Wicca ha bebido mucho de la brujería. Entre tú y yo, Jesús, son botellonas. Sí, bueno, vale, pero hay que considerar que gran parte de estos textos sirvieron como resurgimiento de la brujería en los años 30, sí, en el Reino Unido. Uh-huh. Con que todo sea, el respeto a... Exacto. Hay personas que seguro que el tema de Wicca lo toman, sí, muy serio. Sí, por supuesto. Pero que de todas formas hay que agradecer al menos a estos textos, que aunque sean así refundidos de otra serie de tradiciones, pero hay que agradecer al menos de que el tema de brujería no quedara en el olvido y volviera durante la fecha que hecho María Gera a resurgir, sí, ¿no? Mm. O sea, sabemos que hay ciertas cosas que no tienen mucha base, pero que gracias a ellas, pues han resurgido otra serie de tradiciones, ¿no? Pues es una cosa muy parecida. Como, de todas maneras, como dato curioso. Sí. Digamos que estas personas que hacen este tipo de magia escribieron el libro de las sombras. Es por decir un comentario que la verdad es que me pareció muy curioso, porque este libro de las sombras fue copiado en una serie de televisión. ¿Sí? Embrujadas, sí. ¿Ah? El libro que utilizan, sí, las embrujadas, las hermanas, es el libro de la sombra, sí, y ese, sí, libro de la sombra proviene una de una serie que la sigue mucha gente. Sí, muchísima gente. Muchísima. Uh-huh. Más de la que pensamos. Sí. Yo soy más de escena, ¿eh? De la princesa, de la guerrera. También está bien. No, está muy bien. Está muy bien. Bueno. Ya. Vale, es muy fuerte. Mira, a la bruja se le atribuye el poder de volar. Sí, se atribuye el poder volar. Aunque bueno, posiblemente este término se refiere en realidad a la administración utilizando la escoba de determinadas drogas. Sí, no. Esto era muy ellas lo tenían muy claro. Ellas, el hecho de volar, ellas cuando se reunían en ese fuego que simbolizaba pues el maligno, el mal, uh-huh, la luz del infierno, ¿no? Cogían escobas con las que ellas decían que volaban. Lo que hacían era pues hacían unos ungüentos a base de acónito, belladona, mandrágora sobre todo, sí, porque la mandrágora es alucinógena, es una de las un día podemos hablar, si queréis, de las mandrágoras. Yo tengo mandrágora. Sí. Tengo raíz de mandrágora. Esa, con esa forma de persona, ¿no? Que, bueno, en la Edad Media, pues ya sabéis que para poder arrancar esta mandrágora, ya sabéis que la mandrágora hacía, daba un grito terrible y quien la oyese podría morir, ¿no? Entonces utilizaban perros, sobre todo perros negros, hacían una especie de círculos en el suelo, ataban la mandrágora al perro le enseñaban un filete y tiraban. Claro, bueno, si moría alguien, que muriese el perro, ¿no? Lógico. Y bueno, y lo que cogían era, untaban ese ungüento en la escoba, uh-huh, y luego pues lo ponían en su entrepierna, sí, que es la zona más practicable para que el efecto fuera rápido y fuerte. Sí. Entonces, hubo unos estudios a mediados de los años 70, del 70, los cuales se le practicó este tipo de ungüento de los aquelarres a determinadas personas. Ellos hablaron que ellos tuvieron una sensación de ingravidez, porque los alcaloides de la mandrágora lo que te da es una sensación de ingravidez. ¿De que flotas? De que flotas, sí. O sea, de que vuelas, que es lo que pensaban las, sí, mandrágoras. Y luego también decían que habían tenido unos tipos de alucinaciones en los cuales se veían en bacanales orgiásticas, ¿no? Sí. Que era lo que contaban las brujas, uh-huh, ¿no? Las hechiceras. Hay que tener en cuenta también que existía mucha represión. Vamos a retomar un poquito el tema del uh-huh, misterio de las plantas, las plantas de la brujería. Es un tema apasionantísimo. Sí. Pues sí. Vamos a ver, Jesús, desde, bueno, aparece la Inquisición, hemos dicho, uh-huh, que aparece la Inquisición. Sí. Desde este punto es cuando nos encontramos con la brujería, ¿no? Sí, con el término, ya se acuñó el término brujería. Medio bruja, bruja, meiga. Estamos hablando de la Alta Edad Media. Sí. Ya estamos hablando de la Alta Edad Media. Ya empieza. Y sobre todo aparece. Está la bruja, pero sí, aparece alguien que lucha contra la bruja, que es la figura del Inquisidor. Del Inquisidor, hombre. Lógicamente, pues nos metemos ya en faena. Ya se habla de la bruja como adoradora del diablo, que rendía culto al diablo y por tanto, pues, la idolatría. Tan perseguida en estas fechas por la Inquisición. Uh-huh. Además de la herejía. Por supuesto, porque una desviación de la ortodoxia. Adorar al diablo no era adorar a Dios, lógicamente. Sobre todo, aparece este concepto ya muy consolidado en el siglo XIII. Las principales características que dicen en todos aquellos tratados, como el Maleficarum y demás, que debe tener una bruja es, en principio, el vuelo en palos, en animales, y en otro tipo de, o incluso sobre demonios con ayuda de ungüentos. Después, pues, los encuentros nocturnos con el diablo y otras brujas en el sabbat o aquelarre. Fíjate una cosa, el sabbat, aquí donde empezamos a ver realmente la posición de la iglesia como antisemita, ya que el sabbat es la celebración, sí, hebrea de, uh-huh, sí, la festividad, celebrar el sabbat es celebrar por la festividad de Dios, y sin embargo la iglesia ya habla de, haciendo en gala de antisemitismo, ya habla de el sabbat como reunión de brujas, uh-huh, más que el aquelarre, que es un término posterior, muy poco, pero posterior. Lógicamente, también se calificaba a las brujas porque tenían sexo con demonios, los íncubos, o lo que es lo mismo, el demonio masculino, o los súcubos, demonio femenino. Uh-huh. Era otra de las características por las que eran perseguidas. Y, por supuesto, la mayor de ellas era porque practicaban la magia negra. En cualquier caso, hay que reiterar el carácter misógino, o sea, el odio a la mujer de todas estas normas, ya que se hace referencia casi en exclusiva a la mujer. Hay muy pocos brujos. Hay algunos procesos a brujos, pero muy pocos. Sí. Muy pocos procesos a brujos. Los manuales y tratados de demonología para inquisidores se publicaron desde finales del siglo XV, pero el que hemos dicho anteriormente, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, es el que alcanzaría más repercusión, ya que fue de los primeros que se editaron en la imprenta. Por lo tanto, se hicieron muchísimas copias y muy rápidamente. Afirmaban en algunas de sus líneas que el no creer en las brujas era un delito equivalente a la herejía. Fíjate, precisamente uno de los aspectos que persiguió la Inquisición era la herejía. O sea, que todo aquel que no creyera en las brujas ya era un hereje. Había que creer, lo mismo Dios que en la brujería. Uh-huh. Sí, señor. Curioso, pero sí, así es. Bueno, está relacionado, el nacimiento de la Inquisición directamente relacionado con la caza de brujas. Por supuesto, que se encargó de erradicar casi por completo, afortunadamente no, la práctica de la brujería. Fíjate, de que se habla de unos cientos de mil procesos en los que murieron unas 60.000 personas. Uh-huh. Pero estos son los datos que hay como referencia. lógicamente hay muchísimos más historiadores que piensan. Pero si es verdad que España nos hemos llevado la parte menos amable, ¿no?, de la historia de la brujería, pero falsamente, ¿no? Porque realmente donde se queman brujas a diestro y siniestro es en Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí, en centro Europa, sobre todo en Europa, pero en España, la verdad, hablas con Jesús Callejo, ¿no? Es la verdad que es una persona que de brujería entiende bastante y te dice que, bueno, que no fue así, que en España no se quemaron tantas brujas, que realmente fueron, bueno, Portugal se quemaron algunas menos, pero fueron de los sitios donde menos se quemaron brujas. Está el famoso caso del auto inquisitorial de Logroño, que se hace una quema bastante grande, se queman a bastante gente de la zona de Zugarramurdi, de la zona de Navarra, zona de La Rioja, pero no hay quemados por otros casos de inquisición, falsos conversos o herejía. Sí, herejía, exactamente, pero no por brujería. Estamos muy equivocados. Quizá fueron algunos que luego se convirtieron en protestantes que salieron, por ejemplo, la gente que salió de aquí, de San Isidoro del Campo, por ejemplo, que salieron escribiendo esa Biblia pagana, esa Biblia prohibida en aquel tiempo, que era la Biblia del Oso, la Biblia de los evangelistas, pues quizá fueron allí y pusieron en boca cosas que no eran reales por un cierto rencor, ¿no?, contra la Inquisición, por cómo la habían tratado. De todas formas, estáis conmigo que fueron abrazos de Lutero y Lutero. Muchos de los que salieron escaldados por la Inquisición llegaron a Lutero y Lutero les dio también para el pelo. Hizo de las suyas. De todas formas, el proceso ese que tú hablas, ya lo diremos más adelante, marcó un antes y un después en la Inquisición. Marcó un antes y un después de la Inquisición, afortunadamente. Pues como te decía, la principal acusación siempre es la misma, siempre es demonolatría, siempre es herejía, siempre es, por ejemplo, recuerdo el proceso de Zugarramurdi, que había cosas que de verdad eran, o sea, en nuestros días lógicamente no nos la creemos, en esa época imagino que sí, pero yo leía algunas acusaciones y eran totalmente ilógicas e irrisorias. Porque había, por ejemplo, a una de las brujas se le acusaba de que un vecino decía de que una de sus cosechas había sido maldita por esta bruja y que por eso se perdió totalmente. Sin embargo, en el propio proceso, como dato curioso, resulta de que aparece un investigador que dice que en el propio proceso un testigo asegura de que este hombre recogió la noche anterior toda la cosecha y la vendió para no pagar después tributos, como empezó la contabilidad B. Eso es como lo que pasó en la Guerra Civil. Sí. Yo quiero tus tierras, te denuncio por rojo, por lo que sea, y ya está. Y a mí la quedo, vamos, pero por la cara. Y no había otra. Y fíjate, a Juana de Arco, una de las denuncias que hubo contra ella era que hablaba con una mandrágora o que llevaba una mandrágora debajo de la capa con la que hubiera convencido al rey francés. ¿Sabes? Sí, la verdad es que la caza de brujas fue algo impresionante, ya te digo. Vuelvo a repetir las cifras porque son espeluznantes. 110.000 procesos en los cuales pudieron perder la vida en Europa, unas 60.000 personas. Yo creo que tantas brujas no había. De todas maneras, a alguien se le tenía que echar la culpa de que, por ejemplo, existieran muertes prematuras, de que las cosechas no se llegaran a cabo, de que, yo qué sé, de cualquier cosa que ocurriera, la cabeza de Turco eran las brujas. A alguien se le tenía que echar la culpa de todo eso. Cuando lees, por ejemplo, la novela de La Catedral del Mar, buena novela, además, muy buena, cuando te narra de una manera histórica muy muy bien documentada en la época de la Inquisición, siglo XIV, en la zona de Cataluña, cuando hablan de los judíos, una manera de claro, los judíos utilizaban mucho el tema de la moneda. Él te habla de un juego de una manera de dar préstamos, ¿no? Y que muchos cristianos les utilizaban incluso para dar préstamos, asegurar embarcaciones. Te habla de todo esto. Y una manera de ahorrarse todas esas devoluciones que se les debía era denunciarlos por haber robado una hostia consagrada. Bien, bien. Ya era suficiente. Ya era suficiente. Ya era, no, no, era suficiente que los que no, los quemaban. Sí, sí, aparte judíos. Ya había un motivo. Sí, sí, sí. Era algo brutal. Era algo brutal. Como entró la Inquisición, además, bueno, en la zona. Él te cuenta ahí que en la zona de Barcelona pues se levanta todo el pueblo contra la Inquisición, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente, afortunadamente. La verdad es que sí. Afortunadamente, pues sí. Pues vamos sí. a hablar un poquito, si te parece, Jesús, sobre lo que estábamos hablando ahora de si solo habían estado perseguidas por los católicos o tú, María Ángeles, cualquiera de los dos. No, es que también era perseguida por los protestantes. Sí, no solamente fue por los católicos. Pero fíjate de que vamos, yo con esto no estoy muy de acuerdo. Hay datos, los historiadores aseguran de que no fue tan virulento ni tan violento la persecución protestante como la católica. Hombre, pero date en cuenta que el área de presión era más pequeña. Los protestantes se quedaron en la zona alemana. Y el catolicismo se expandió por toda Europa, salvo en esa zona. Pero eso de que no eran tan violentos como, ahí no estoy tan de acuerdo. Ah, que no eran tan violentos como, no, seguro que eran igual de crueles. Exacto, por eso digo, es que hay muchos historiadores que dicen, no, los protestantes, no, como los católicos, no, como los católicos. Y sin embargo, después tiras de archivos y dices, no sé, sí, tanto no. Una parte como otra. No recuerdo ahora quién era el personaje, pero recuerdo un relato que hablaban que pusieron de moda el echar leños verdes para que la hoguera tardara más tiempo. Sí. Así es. Entonces, no solo se perseguían a catálogos. Sí. ¿Qué procesos son los más poderosos en destacar, los más famosos de la historia? Pues hay bastantes. De una forma breve. Sí. Lo que pasa que hay una cosa que sí me gustaría puntualizar antes de continuar con eso, con esa pregunta. Una cosita nada más, muy breve. Uh-huh. Fíjate, los testimonios que daban las brujas, o las personas que eran acusadas de brujas, delante de los inquisidores, era bajo tortura. Y el proceso era el siguiente. Llegaba el inquisidor, te decía, ¿usted es un brujo o es una bruja? Lógicamente decía, no. Y a partir de ahí, todo tipo de torturas. Hasta que dijeras que sí. Obviamente, cuando ibas al tribunal de la Inquisición, se presentaba el fiscal, el inquisidor, que había realizado cientos de torturas a esta persona, diciendo, ha admitido que lo es. Hombre, como para no admitirlo. Sí o sí. Sí o sí. Como para no admitirlo. Y yo recuerdo una exposición aquí en Sevilla, en la cual pues había diversos objetos de tortura durante la Inquisición. Sí. Y te puedo decir que había varias personas que antes de la tercera parte del recorrido ya salían. Sí, ¿eh? Te lo puedo decir, de que aquello era espeluznante. Es espeluznante. Es un tema que hemos decidido, José Manuel y yo, introducirlo en este libro que sale publicado, esa trilogía, ¿no? De la Guía Secreta de Sevilla, que saldrán publicado uno en septiembre, otro en octubre y otro en noviembre. Hemos elegido Sevilla, ¿no? Como un punto fundamental dentro de la brujería, donde cuáles son sus puntos de brujería en España. Y sin duda alguna te encuentras repasando libros de historia reales, te encuentras con testimonios, la verdad que son totalmente escalofriantes. Sí, pero además las barbaridades que podían cometer en nombre de Dios. Yo creo más bien que era simplemente personas que con mentes desviadas y bajo la capa del cristianismo eran extremistas, ¿no? pero extremistas hasta el punto de presenciar, porque hay inquisidores en España, yo conozco algunos innombrables que es que se mantenían durante todo el tiempo que duraba la tortura presenciando cómo era torturada la persona. Había inquisidores que no, que decían a la persona que aplica la tortura, pues aplica la tortura, yo me voy, no quiero ver esto. Pero es que había algunos que se sentaban y disfrutaban con la tortura. Ese escarnio, a disfrutar del escarnio, ¿no? Exacto. En esta exposición también salían algunas sillas que utilizaron inquisidores para sentarse mientras que veían cómo eran torturadas las personas. Sí. Incluso, además, la Inquisición se utilizó mucho. Pero ahí están las snow movie, ¿no? Sí. Bueno, pero en ese caso no se grabaron, se utilizaba para otra cosa. Fíjate de que había muchas personas que utilizaban a la Inquisición y toda esta río revuelto para acusar a su vecino porque simplemente le tenía envidia o había ocurrido cualquier tipo de problema de brujo o bruja. Y a partir de ahí, pues suficiente. Como el inquisidor le viera un poquito de punta al asunto, van acá, torturado y venga. Por eso digo que las 60.000 personas, decía anteriormente, no todas serían brujas. Seguro que no. Seguro que no. Ni todos herejes. Seguro que no. Yo creo que se utilizó la Inquisición incluso muy mal por parte de algunas personas que se aprovecharon de ella, de la Inquisición. Pero en cuanto a lo que decías antes, los procesos más famosos, hombre, podemos destacar dos de ellos, ¿no? El de la bruja de Salem, de Estados Unidos. Y el que hemos comentado antes de nuestro país, la repercusión que tuvo Zugarramurdi, que marcó un antes y un después en el proceso de persecución de las brujas. ¿Por qué? Pues porque digamos que aquí se declararon de que no hacían pactos con el diablo. Esto se aclaró al final y desde entonces se dejaron de quemar a las brujas, gracias a Dios. Afortunadamente esto paró ahí. Gracias a esas declaraciones paró ahí. Por eso decía que afortunadamente marcó un antes y un después en toda la persecución de la caza de brujas. Y hoy en la actualidad hay brujas que, o sea, tenemos ese, no te estoy hablando de las cartomantes ni las esas mismas brujas las seguimos teniendo hoy en día. Sí, hombre, por supuesto, las brujas, la traducción en nuestra época, en el siglo pasado, siglo XX, de los años 60, 70 en adelante, sobre todo era la típica sabia que había en los pueblos. Sí. Y que lógicamente se recurría a ella ante la falta de recursos económicos para que le diera un remedio contra determinada enfermedad o determinado problema. Esa es una de las herencias de las brujas, una de ellas, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque está muy relacionadas con el conocimiento de plantas medicinales, conocimiento de procesos curativos, por supuesto con muchos procesos que tienen que ver todos con cosas positivas. Hay que decir que, por supuesto, aquí no estamos, o por lo menos yo no defiendo a las brujas. Lógicamente, dentro de la brujería también habría personas que utilizaban malas artes y, por supuesto, pues estos conocimientos para realizar actos que se podían calificar de negativos. O sea, que todo no es positivo. No estamos hablando de la Inquisición mala y las brujas buenas. No. Lógicamente, hay de todo, ¿eh? La Inquisición también hizo muchas cosas. Bueno, qué barbaridad voy a decir. Las brujas sí realizaron muchos actos buenos, como realizaron actos malos. Se beneficiaron lo mismo que perjudicaron. O sea, yo no creo que esto que estemos nosotros aquí diciendo de que todo es bonito. Pero sin embargo, lo que hay actualmente sobre las brujas, o al menos el conocimiento que yo puedo tener de ello, es el que yo anteriormente te decía, estas típicas sabias que en los pueblos pues aplicaban estos ungüentos, estas pomadas, estas plantas medicinales para las personas y poder así pues salir de un proceso de enfermedad cuando no había casi ni recursos ni medicamentos había, al menos aquí en España, pero bueno, en toda Europa también han realizado el mismo trabajo. Además, su especial sensibilidad hace que a lo largo de la historia, con su papel de hechicera, con su papel de sacerdotisa, pues en la actualidad también rescataran, entre comillas, ciertas mancias para traerlas hasta nuestros días, como conocemos el tarot o cualquier otro tipo de mancia, las runas incluso, que pudieron ser rescatadas por las brujas. Hay muchísimas, dentro del mundo del esoterismo, y de los rituales esotéricos, pues tenemos que agradecerle mucho a las brujas por las aportaciones que han hecho de ciertos productos, como ha podido ser pues la aportación dentro de la alquimia del conocimiento de la cera virgen para realización de cera, de cera esotérica, que aunque todo el mundo se la atribuye a la alquimia, no es así. Fue la brujería o las brujas las que prestaron, entre comillas, este conocimiento a la alquimia, sobre todo la alquimia mágica, para realizar este tipo de objetos, para poder realizar rituales de magia. Yo creo que lo hemos dejado todo clarito. Aclarado. Hemos hablado de la historia de la brujería, más que de la brujería en sí, de la historia, ¿no? Porque hemos pasado por varias etapas, desde el paganismo hasta llegar a la Inquisición y hasta el día de hoy, ¿no? Esas brujas actuales, esas brujas actuales. Si os parece, vamos a recomendar unos libros, que siempre viene bien para esta biblioteca de Alejandría que tenemos personal. Vamos a ver, Jesús, ¿qué libro nos traes? Mira, ¿es muy gordo? No, hombre. Bueno. Es sí, que ya se nos está quedando pequeño. Es mentira, venga. Es mucho, porque son 365 preguntas y respuestas sobre brujería. Autor, ¿quién ha tenido el valor? ¿Quién ha sido osado? Ariadna Salaverría, y es de la editorial Libro Hobby. Bueno, vale. María Ángeles, pues, ¿qué nos traes? Hay un libro muy bueno que se titula Las crónicas de brujería, un viaje por la España de las brujas. Muy la verdad bueno. Es que está muy bien, bueno. La colección Milenio, Enrique Echazarra, y la editorial es Aguilar. Editorial Aguilar, Enrique de Echazarra. Echazarra. Sí. Muy bueno, muy buen libro. Muy crónicas buen libro. De crónica de crónicas brujería. De brujería. Y yo voy a recomendar uno para quien se quiera acercar sin llegar a pasar grandes temporadas, además para el veranito está muy bien, que es Breve historia de la brujería, de Jesús Callejo, editorial Nautilus. Sí. Precioso libro, y que la verdad que le da un repaso a la brujería y deja muy claro cuáles fueron los muertos de brujería. Vamos a leer algún correo que tenemos por aquí, vamos a ver qué es lo que nos han mandado esta semana. Tenemos muchos correos, tenemos que hacer algo aquí con el tema de los correos, porque esto no puede ser. Vamos a celebrar que nuestro amigo Alfin 112, un viejo oyente de este programa, no por edad, sino por el tiempo que lleva escuchándonos, pues nos dice que ha sacado su primer CD musical con su grupo. Hombre, entonces desde aquí le damos la enhorabuena. Claro que se llama La Fiesta, La Fiesta de tu Madre, o sea que tiene que ser, que no te digo nada. Y bueno, pues lo miraremos, a ver, lo oiremos, a ver qué es eso de La Fiesta de tu Madre. La verdad que suena bien. Festivo. Promete. Nuestro amigo Ángel Luna nos manda otro correo, nos dice, bueno, reflexiona sobre lo que es el infierno para él y nos recomienda un libro que no lo conozco, pero sí tiene pinta de ser interesante, que se llama Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, y dice que puede ser el predecesor del Señor de los Anillos. O sea que le echaremos un vistazo a este libro, claro. Porque la verdad que promete. Muchas gracias, Ángel. Vamos a ver, tenemos otro correo de Rafael Fossati Acosta. Nos dice que el otro día por Telecinco, en noticias, salió un astronauta llamado Mitchell, que fue a la Luna y manifestó que desde hace 60 años el gobierno de los Estados Unidos tiene contactos con extraterrestres, y que el OVNI que cayó en Nuevo México, imagino Roswell, era una nave extraterrestre. ¿Qué sabéis al respecto, Rafael Fossati? Bueno, pues obviamente yo creo que la Luna se vio algo. Tuvimos el programa sobre la Luna y hablamos de las construcciones, de lo que vieron los primeros que pisaron la Luna. Sí. Yo creo que sí. Y en cuanto a la OVNI de Roswell, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, la verdad que no lo dice cualquiera, es que lo dice un tío que ha estado, es que estoy totalmente de acuerdo. El OVNI, el Roswell, lo que allí se estrelló fue un OVNI. Miguel Blanco, que es el que estuvimos presentando el otro día, le hicimos una entrevista. Lleva toda la vida haciendo radio misterio y investigando. Sí, es para él apuntaba en ese sentido, ¿no? En la posibilidad cercana de ese encuentro extraterrestre. No sabemos si sucede algo, pues lo contaremos aquí. Hombre, claro. en este programa, y sobre todo lo contaremos en estos monográficos que hacemos en nuestra zona del misterio. Lo haremos con Jesús García. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti por tenerme estado. María Ángeles, ha sido un placer tenerte. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Hoy. Gracias, Jordi. Ha sido genial, esperando que Sergio Moreno y José Manuel García Bautista, que están tumbados a la vaya. Ay, que disfruten. Qué poco solidario. Luego irá el audio y me dirá algo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, para despedirme de ustedes, darle las gracias por habernos aguantado estas dos horas. Espero que se lo hayan pasado fantástico. Hemos intentado hacer un programa ameno. Sí, me gustaría mandar un saludo muy especial a una amiga que se llama Miki, que su madre ha fallecido esta misma noche a las 6 de la mañana. Decirle que la muerte es algo duro, es algo imprevisible, es algo que nos llega sin llamar a la puerta, ¿no? Es alguien que se invita en tu propia casa sin que nadie le haya llamado y se presenta. Antonio Machado decía que la muerte es algo que no debemos tener, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Tiene toda la razón del mundo. Vamos a intentar limar asperezas cuando con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de radio. Vamos a intentar llevarnos bien entre todos, entre los periódicos, las revistas, entre los equipos de fútbol, entre los ciudadanos del mundo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. Que la vida, lo seguro es que solo hay una. No sabemos, creemos que hay más, solo hay una. Intentemos disfrutar del día a día, intentemos despertarnos por la mañana y dar gracias de que estamos vivos y que nos late el corazón. Porque una vez muertos, no sabemos qué hay más allá. Miki, solo decirte pues que seas fuerte en estos momentos que son duros para ti y para tu familia, y bueno, que nos vemos pronto. Y lo haremos aquí en Voces del Misterio. Nos vemos, compañeros.